Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19:30, se presentará la obra Reflejos en el Arrebol, un tributo a la mujer madre, mujer obrera, mujer líder, representadas por tres grandes mujeres de la historia: Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y Nela Martínez. La entrada es libre. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy miércoles 18 de junio a las 19:00, se presentará el libro Los Improductivos, novela del género ciencia ficción del escritor y cineasta Cristian Lodoño. Una retrospectiva de la obra del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín abrirá puertas en pocas horas en Beijing, capital de la República Popular China, con la intención de cautivar por primera vez al público chino con un mensaje maravilloso. El presidente de la fundación, que lleva el nombre del artista Pablo Guayasamín, se encuentra en China para inaugurar esta primera muestra en Asia del reconocido pintor ecuatoriano, del cual se presentarán 120 obras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.